más quiero gritar eso que llevo dentro y voy a desnudar de una vez más la parte con a mi cuerpo y luego disimular sin dejar de hablar mientras juego con tu pelo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y siento tanto nervios que me cuele en mi alma las ganas que tengo de hacerte el amor. Lento y bien amarrado a tus besos con calma. Me salto más para transformar en gemidos tus silencios y así quemarme un día más en la hoguera de tu pecho. Luego